Capítulo 5 de Jeremías. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Discurrid por las plazas de Jerusalén, y mirad ahora y sabed, y buscad en sus plazas si halláis hombre, si hay alguno que haga juicio, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y si dijeren, vive Jehová, por tanto jurarán mentira. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Azotástelos, y no les dolió. Consumístelos, y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron tornarse. Yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Irme he a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, león del monte los herirá, destruirá los lobos del desierto, tigre acechará sobre sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, hanse aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Sacielos y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías. Como caballos bien hartos fueron a la mañana, cada cual relinchaba a la mujer de su prójimo. ¿No había de hacer visitación sobre esto? Dijo Jehová. ¿De una gente como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, mas no hagáis consumación. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni hambre. Antes los profetas serán como viento, y no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leños, y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, que habían de comer tus hijos y tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y tus ciudades fuertes en que tú confías, tornará en nada a cuchillo. Empero en aquellos días, dice Jehová, no os acabaré del todo. Y será que cuando dijereis, ¿por qué hizo Jehová el Dios nuestro con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Denunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. ¿A mí no temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrantaréis a mi presencia? Que al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Tornáronse y fuéronse. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para tomar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Engordaron y pusiéronse lustrosos, y sobrepujaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo hiciéronse prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron.